Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El Ayuntamiento de Archidona recibirá 201.870 euros dentro del programa Empleo Joven que ha dispuesto en marcha la Junta de Andalucía y cuyo objetivo es promover la creación de empleo en los municipios andaluces a través de los consistorios. A este programa se podrán acoger los 225 archidoneses de entre 18 y 29 años que a fecha 31 de marzo de 2014 aparecían como demandantes de empleo en la SAE. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin adelantarles otros titulares de la jornada. El 36º Certamen Nacional de Poesía Ciudad de Archidona repartirá 3.000 euros en premios. Éxito en el viaje cultural de los patios de Córdoba. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información, así comenzamos. El Ayuntamiento de Archidona recibirá 201.870 euros dentro del programa Empleo Joven que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y cuyo objetivo es promover la creación de empleo en los municipios andaluces a través de los consistorios. A este programa se podrán acoger los 225 archidoneses de entre 18 y 29 años que a fecha de 31 de marzo de 2014 aparecerían como demandantes de empleo en la SAE. Los contratos serán de duración determinada por un periodo máximo de 6 meses con la posibilidad de optar entre una jornada completa o parcial. Los jóvenes que quieran inscribirse en este programa tendrán que estar empadronados en Archidona y deberán acudir a la SAE para solicitar su inclusión en este proyecto. Escuchamos a Francisco Jiménez, primer teniente de alcalde. El programa consiste en realizar una serie de contratos de personas que estén inscritas, de jóvenes que estén inscritos en el INEM al 31 de marzo del 2014, comprendidos entre 18 y 29 años. En Archidona en concreto, pues tenemos el dato que nos ha facilitado el SAE al 31 de marzo, había inscritos como demandantes de empleo que están en esa horquilla de los 18 a los 29 años, 225 jóvenes. Por lo tanto, son 225 los que pueden acceder a este programa. Tenemos previsto realizar una reunión más pronto que tarde en ese sentido para tener con los jóvenes, poder presentarle directamente el programa y poder aclararle todas las líneas de actuación. El programa consiste en lo siguiente. Los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Archidona, pues tiene que desarrollar una serie de proyectos para realizar esos contratos. Esos proyectos pueden ir desde cuidado y asistencia a prestaciones de servicios de ayuda a domicilio, protección del medio ambiente, revalorización de los espacios públicos y urbanos, gestión de residuos y de agua, desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales, ahorro y control energético, promoción del turismo y del deporte, promoción del desarrollo del comercio y productos locales y promoción del desarrollo cultural, lo cual quiere decir que el Ayuntamiento ahora tiene que elaborar una serie de proyectos de aquí al 8 de julio para poner en marcha este programa de contratación. Como decía antes, en Archidona pues van a ser 225 jóvenes los que se pueden beneficiar, no todos, pero los que pueden entrar dentro del programa. Y el procedimiento es el siguiente. Los jóvenes pues tienen que solicitar, tienen que ir al SAE y hacer una solicitud de adhesión, una solicitud para unirse a solicitar este programa joven. Y los que se soliciten este programa joven pues también tendrán que hacer unos cursos en Orienta y a partir de ahí pues el Ayuntamiento, una vez que tenga desarrollado estos programas, realizará las ofertas públicas de empleo correspondiente al INEM y a partir de ahí pues se seleccionarán los perfiles, se seleccionarán los jóvenes que pueden acudir o pueden contratarse para estos programas. La inversión total que hay para el Ayuntamiento de Archidona para este programa son 201.870,54 euros. Comentaros que los contratos van a tener una duración máxima de 6 meses en función del proyecto, pues estaremos planteando programas que puedan ser una contratación de unos 2 meses y máximo 6 meses. Las solicitudes o los ayuntamientos van a poder contratar como fecha tope hasta el 31 de octubre. Y el programa, una vez que ya se pongan en marcha los proyectos que los jóvenes hayan solicitado el poder entrar dentro de esta actuación, pues se pondrá en marcha posiblemente a primero de octubre. Y como os decía, la duración máxima va a ser de 6 meses. Habrá contratos que serán de 2 meses, otros de 3, de 4, pero máximo 6 meses, en función de las características de cada uno de los proyectos. Comentaron en ese sentido que, bueno, que es una iniciativa bastante interesante, que se ha hecho un esfuerzo grandísimo por parte del gobierno andaluz, como decía antes, formado por el gobierno, por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, para poner en marcha una serie de contrataciones a jóvenes que ahora mismo pues están teniendo muchas dificultades para poder entrar en lo que es el mercado laboral, y con esta iniciativa, por lo que se consigue es que tengan esa experiencia y que puedan tener una continuidad después a la hora de tener una inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, entendemos que es una propuesta, como decía antes, muy interesante, y es una propuesta que ayer Diego Valderas, cuando estuvo en Málaga presentando otra serie de proyectos y también se presentó el programa Joven, hablaba de que es una primera fase para lo que se supone el tema de la contratación juvenil en Andalucía. Por lo tanto, estamos ante un programa que con toda seguridad pues va a tener una continuidad en el tiempo para que los jóvenes puedan tener más facilidades y experiencia para entrar en el mercado laboral. Pues yo creo que los datos en líneas generales están. Bueno, comentaros que los requisitos son, tienen que solicitar un certificado o volante de empadronamiento, presentar el carnet de identidad, y por vía telemática pueden conseguir o pueden hacer la solicitud ante el SAI. Por lo tanto, es fácil para la gente joven hoy que se mueve con las nuevas tecnologías, pues meterse en la oficina virtual, aportar la fotocopia del carnet de identidad y ese certificado de empadronamiento, pues para poder inscribirse en este programa. También la concejala de Educación, Juana Barrio, manifestó que este programa permitirá que algunos archidoneses se encuentren su primer empleo y así tengan experiencia para optar a un puesto en la empresa privada. Escuchamos a Juana. Yo simplemente pediros a vosotros los medios que le deis la máxima difusión posible, que insistáis muchísimo, que el boca a boca funcione, porque creo que es una oportunidad de oro. Estamos hablando de un cuarto de millón de euros prácticamente para invertir en Archidona, y Archidona, pues como el resto de Andalucía, tiene una tasa de paro en juventud, yo creo que la más alta, está en torno a un 56%, y todo lo que se invierte en juventud es invertir en futuro. Así que, y como habéis visto, desde los programas de colaboración social, que digamos que es el genérico de este proyecto, de este programa, se van a tocar prácticamente todas las áreas. Podemos tocarlas: cultura, medio ambiente, optimización energética, colaboración social. Es decir, como somos conscientes de que tenemos jóvenes, como suele decirse, y es que es verdad, sobradamente preparados, nuestra intención evidentemente es propiciarles el acceso a lo mejor a un primer empleo, porque también curiosamente la sociedad, o estamos de esta forma, que pedimos a la gente que sean jóvenes pero con experiencia. Entonces, esa paradoja hay que cubrirla. Cambiamos asunto. El Certamen Nacional de Poesía Ciudad de Archidona cumple este año su 36ª edición, 36 años que han convertido a este concurso de poesía en todo un referente a nivel nacional e internacional. El primer premio está dotado de medalla de oro, 1.600 euros y flor natural. El segundo premio es de medalla de plata, 800 euros y flor natural. Y el tercer premio, medalla de bronce, 600 euros y flor natural. Las obras se podrán entregar hasta el día 16 de junio. El certamen local de poesía Ciudad de Archidona podrá participar en residentes en el término municipal de Archidona o estudiantes que cursen sus estudios en la misma. El certamen local de poesía cuenta con dos premios, el primero dotado con 400 euros y el segundo con 200. Las bases se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Archidona, www.archidona.es. El viaje cultural a los patios de Córdoba, organizado por la Concejalía de Turismo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona y que tuvo lugar el pasado 16 de mayo, fue todo un éxito. Los asistentes disfrutaron por la mañana de la visita a la judería, el zoco artesanal y la sinagoga, después de acudir a la mezquita. Por la tarde visitaron numerosos patios y las caballerías reales. Recordar que los patios de Córdoba están declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El área de turismo puso a disposición de esta excursión un autobús, el cual se completó. Incluso hubo gente que se quedó sin poder acudir debido a la falta de plazas. Los asistentes a este viaje terminaron muy satisfechos, ya que el mismo se unió a la cultura con el disfrute sensorial que ofrecen los patios. Por otra parte, la Concejalía de Turismo aprovechó este viaje para realizar una acción promocional de Archidona en la capital cordobesa. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda. Esta tarde a las 8 tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo la conferencia Españoles en el Pacífico a cargo de Joaquín Checa. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.